Arriba con las palmas, palmas, palmas, todos, todos, todos. Pero yo no dejo de mirarte, no te veo y no dejo de pensar.